Fórmula Femenina 1470. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien lo dice, liberando de cualquier responsabilidad al respecto a Radio Fórmula. El Punto Crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5 de la tarde en punto, hoy viernes 4 de marzo de 2016. Bueno, dicen algunos ya por fin viernes, ¿no? Viene el fin de semana para descansar, pero hay que tomar en consideración aquellos que trabajan fin de semana también, ¿no? Apenas inicia sus jornadas laborales. Temperatura medio ambiente en esta gran ciudad de México, ¿qué le voy a decir? 11 grados centígrados. Me dicen que a las 5 de la tarde 16 grados centígrados ya. La puesta del sol va a ser a las 6 de la tarde con 43 minutos. Lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Vamos a la información el día de hoy. Fíjense que vamos a buscar al senador Luis Sánchez Jiménez. Él es vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, en afán de que nos platique sobre esta propuesta de crear una nueva secretaría. ¿Usted cree que hagan falta nuevas secretarías? Bueno, pues el senador presenta la iniciativa para crear la Secretaría de Economía y Solidaridad. Vamos a buscarlo para que nos platique al respecto. ¿Cómo van en Puebla, Veracruz, Oaxaca? También vamos a darle seguimiento. Tlaxcala también el día de hoy le vamos a dar seguimiento a esta información. Y, por supuesto, vamos a revisar el tema de los deportes. Ya se viene el fin de semana. ¿Qué eventos van a haber para el fin de semana? ¿Y a dónde podemos ir? Mientras tanto, si les parece bien, vamos al punto crítico de la noticia. Subsecretario de Prevención del Delito de Gobernación, Alberto Beñé, asegura que los homicidios bajaron 35% en zonas donde opera el programa de prevención del delito. Partido Revolucionario Institucional cumple hoy 87 años y lo celebra entregando preseas a sus militantes distinguidos. Senado exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a confirmar si investiga o no al cónsul de México en Denver por presuntamente promover negocios a nombre del país, pero sin redituar beneficios. Nuevo cateo en el penal de Topo Chico. Encuentran 142 mil pesos en efectivo en la capilla del centro penitenciario. Hasta el pasado 29 de febrero, 1.5 millones de automovilistas en Jalisco han obtenido su refrendo vehicular. Confirma Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno capitalino, la cancelación de la ampliación de la línea A del metro que correría hasta Chalco, desmintiendo así a Erubiel Ávila, gobernador del Estado de México, quien aseguraba lo contrario. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Esta es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Déjeme decirle que en el Senado de la República están topando el techo de endeudamiento de los estados hasta en un 15%. Vamos con nuestro compañero Francisco Montaño para que nos dé los detalles. Francisco Montaño. Buenas tardes, Eduardo. Pues sí, el Senado de la República aprobó en comisiones la nueva ley de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios. La minuta, que había llegado de la Cámara de Diputados, tuvo diversos cambios de forma, pero también se elevó del 10 al 15% el techo de endeudamiento que podrán contratar las autoridades locales respecto a sus ingresos. En la nueva legislación se establecen las reglas a seguir para contraer deuda. En este sentido, prohíbe su adquisición como mecanismo de financiamiento del gasto corriente de los gobiernos. Al contratarla, se deberá especificar a qué proyectos de inversión se destinarán los recursos. Los congresos locales deberán aprobar también los nuevos endeudamientos con el voto de las 2/3 partes de sus diputados. Esta nueva ley obliga a registrar la deuda total y obligaciones de pago que se contraten. Se incluye un sistema de alertas que calificará el nivel de endeudamiento, así como la posibilidad de que el gobierno federal otorgue su aval de crédito. Esta es mi información, Eduardo. Muy bien, Francisco Montaño, a ver si con estas medidas no sucede lo de Veracruz y Coahuila, Chihuahua, ¿no? Y tantos estados de la República donde se han servido con la cuchara grande. Vamos a la Cámara de Diputados con nuestra compañera Sara Pablo. Ahí en la Cámara de diputados, se llama al gobernador Javier Duarte a que conteste con respecto a los señalamientos que se le han hecho. Sara Pablo, tú tienes los detalles. Buenas tardes. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes. La diputada del PRI, Ivonne Ortega, señaló que el gobernador de Veracruz, César Duarte, está obligado a contestar los señalamientos en su contra por desvío de recursos, no solo públicamente, sino como lo marca la ley ante las autoridades. Y es que la Auditoría Superior de la Federación observó irregularidades en las cuentas públicas por un monto de 35 mil millones de pesos del 2011 al 2014. Ante esto, la exsecretaria general del PRI estimó que Duarte tendrá que cumplir su compromiso con quienes lo eligieron, que fueron los veracruzanos. Recordó que por ley los entes observados por la Auditoría Superior de la Federación tienen hasta 45 días para responder a cada uno de los cuestionamientos. De lo contrario, la auditoría tendría mecanismos legales para proceder. Confió en que este asunto no afecte al PRI en las próximas elecciones y pidió a los ciudadanos de Veracruz, sobre todo, pues que confíen en el que será el candidato del PRI al gobierno de Veracruz, Héctor Yunes. El reporte que tengo. Muy bien, Sara Pablo, ahí está el complemento de la información desde Cámara de Diputados, ¿no? La obligación de los gobernadores de rendir cuentas. Y si no lo hacen, habrá sanción, porque el que los inhabiliten, ya ve, se van a disfrutar de sus dineritos, habidos bien o mal habidos, y no les pasa absolutamente nada. Jaime Velázquez, ya lo tenemos en la línea. Bueno, nuestro compañero Jaime Velázquez desde Oaxaca nos reporta que los líderes del PT renunciaron en bloque y se van al PRD. ¿Esto a razón de qué, Jaime Velázquez? Claro que sí, Eduardo. Buenas tardes. Saludos al Punto Crítico. Bueno, pues a razón de que el PT Nacional nombró a Benjamín Robles Montoya candidato. Sí, y eso no, además... nos los comentaste el día de ayer, ¿no? Que bueno, sí, pero lo que fue hoy es que hoy renunciaron y emiten un comunicado que nos hacen llegar y dice: la razón es que apartarse de la coalición en estos momentos significa favorecer el retorno del PRI y la regresión política, puesto que se divide el voto aliancista y se propicia la división. El tema en general, que es el PT un mando horizontal, Eduardo, es decir, son tres líderes en Oaxaca que manejan el PT local: Rafael Arellanes, que es diputado, Ita Ortiz Silva, que fue diputada local, y Mariano Santana, que fue presidente municipal en Juchitán de Zaragoza. De ellos, dos, Arellanes e Ita Ortiz, se zafan. Mariano Santana está valorando si se queda o se va, pero se van los líderes del PT. Y entonces la pregunta, Eduardo, y la nota es: ¿cuál va a ser la estructura con la que el PT en Oaxaca va a sostener a Benjamín Robles? ¿Hará él una estructura propia o qué va a pasar? Porque todo esto pues significa recursos, organización, gente, acuerdos, y se ve muy complicado. Muy complicada la situación, ¿no? Oye, sí, ibas a tener, sí, en entrevista hoy ahí en Radiorama por la mañana a Benjamín Robles Montoya. ¿Se concretó la entrevista? No, fíjate que no, está pendiente. Yo creo, Eduardo, que aún se están haciendo ajustes con este tema, porque no ha tenido el impacto que se esperaba. Es decir, los medios locales no se han volcado a ponderar que ya tiene una candidatura Benjamín Robles. Entonces hay un silencio que yo espero que en algún momento se vaya a abrir más la información y se sepa pues cómo le va a hacer Robles Montoya. Oye, y José Estefan, ¿qué cómo va? ¿Qué dice? Bueno, José Antonio Estefan acaba de reunirse ayer en la Ciudad de México con Ricardo Anaya, que es el dirigente, ajá, del PAN, Acción Nacional, quien le recalcó, le reafirmó el apoyo que el Partido Acción Nacional le da, y sobre todo aquí en Oaxaca, Eduardo, candidaturas a diputaciones y a presidencias municipales prácticamente van en coalición PAN-PRD

Gracias por continuar en Fórmula Femenina. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:15 Regresamos con información de la Ciudad de México. Rubén Labastida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo? Saludos cordiales. Bueno, pues aquí estamos con la información de aquí de la Ciudad de México. Y bueno, pues, ¿de gobierno? ¿Qué anunció el día de hoy? Bueno, pues estuvo anunciando esto que estábamos comentando el día de ayer respecto precisamente a el desperdicio que se lleva a cabo de muchos alimentos. Hoy continuó con ese tema para hacer una campaña muy amplia, muy extensa respecto a este tema. Recolección, ya se giró la instrucción para que, bueno, se haga una campaña muy completa y se el desperdicio de comida. ¿Qué es lo que se pretende ahí? Recopilar todos estos desperdicios de comida que la gente normalmente en sus casas ya no utiliza, pero que sí sirven. ¿Y cómo lo van a distribuir? ¿Cuáles van a ser los centros de acopio? ¿Dio información al respecto? Todavía no se da esa clase de información. Lo que sí es que, por ejemplo, en la central de abasto ya existe, como lo que estábamos comentando ayer, ya existen algunos centros de acopio. Sin embargo, se va a mejorar esto. O sea, la idea es que ahora sí haya una campaña bastante fuerte respecto a este tema. O sea, que se levantan con el pie derecho, el pie izquierdo, se les ocurre algo y inmediatamente lo sueltan. Y ya en el camino irán componiendo y arreglando las cosas. Precisamente como estuvo en un foro de alimentación en la Ciudad de México aquí el día de ayer, pues por eso yo creo que hizo el comentario. La sacó de la manga. La sacó de la manga y bueno, pues ahora es donde le empieza a dar un proceso. Y esperemos que adecuado y correcto, ¿no? Que sí se dé la labor necesaria. Ojalá que se hagan las cosas bien, porque luego cuando nada más es por ocurrencia, son programas que tienden al fracaso. Vámonos a Economía y Finanzas. Economía y Finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. Las expectativas sobre el tipo de cambio se deterioraron para el cierre del presente año. La desaceleración de las economías emergentes como la de nuestro país y la expectativa de la persistencia de bajos precios del petróleo presionarán el peso durante este año y las expectativas se ubican en 17.89 pesos por dólar para el cierre de 2016. No obstante, el mercado mantiene una expectativa de apreciación gradual, pero marginal, hacia 2018 con una tasa de 17.27 pesos por dólar. Sobre las tasas de interés, los analistas esperan en promedio un aumento adicional de 50 puntos base en la tasa de referencia del Banco de México hasta un nivel cercano al 4.17% para el cierre de 2016. Según la media de analistas, se espera un incremento para el cierre del tercer trimestre y otro en el cuarto. Para 2017 se espera una tasa de 4.82%. Sin embargo, las perspectivas de la tasa del bono M a 10 años se revisaron ligeramente a la baja en 6.44% para el cierre de 2016 y 6.89% en 2017. Les informó en Economía y Finanzas su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Bueno, como nos plantean, las cosas no están tan mal, ¿no? Hoy reiteró el presidente Enrique Peña Nieto que en lo que va a su administración, las cosas se van ajustando bien. Dicen. Tenemos a Maru Rojas, nuestra compañera desde la Presidencia de la República. ¿Tú tienes información, Maru? Efectivamente, muy a propósito del asunto económico que comentas, el presidente de la República asegura que México se ha adelantado en materia económica para no caer, para enfrentar de manera exitosa las crisis mundiales. Asegura el presidente Enrique Peña que gracias a reformas como la financiera, que a pesar de los recientes ajustes ordenados por la Secretaría de Hacienda, el ritmo de crecimiento de nuestra economía se ha acelerado en los últimos 3 años y que todo es producto de una sólida y prudente macroeconomía. A partir de un tipo de cambio flexible, un adecuado marco regulatorio del sistema financiero y la coordinación entre las políticas fiscales y monetarias, México está mejor preparado que del pasado para enfrentar cualquier adversidad. Gracias a estas fortalezas y a su compromiso con la solidez macroeconómica y con las finanzas públicas sanas, México, como aquí lo hemos escuchado en el testimonio de quienes me han antecedido en el uso de la palabra, México es así reconocido en el mundo. Ahora clausurar la 24ª reunión plenaria de consejeros 2016 de Banamex Citibank. Ahí el presidente Enrique Peña recordó el desempeño económico de su administración, los comparó con otros sexenios y con otros países. Dijo que en los 3 primeros años de su administración el crecimiento acumulado alcanzó el 6.3%, cifra superior al menos 0.3% acumulado en el mismo periodo del sexenio anterior, y al 0.9% de hace dos administraciones. México se ha adelantado en este proceso, lo que nos abre una gran ventana de oportunidad que debemos aprovechar. Mientras otras naciones apenas inician diagnósticos y buscan concretar acuerdos políticos para posibles reformas estructurales, en México ya estamos aplicándolos. Eso es un gran diferenciador, que se está traduciendo en una economía que crece, que atrae inversiones y que genera empleos. Esto, dijo, es lo más importante, beneficiar directamente a la sociedad. Reconoció que aún quedan retos para incluso la reforma financiera, que los instrumentos bancarios sean mucho más incluyentes, será la meta no solamente del gobierno, sino también de trabajar con la iniciativa privada y con los bancos. Mi reporte. Muchas gracias, Maru Rojas. Ojalá hacemos votos todos los mexicanos porque las cosas sean así como nos las plantea el señor presidente. Nada más cabría recordar que en diciembre de 2012 el tipo de cambio peso dólar estaba en 13 pesos con 10 centavos. Rubén Labastida, Economía y Finanzas. Correcto. Las finanzas de bolsillo, esas bien, que nos duelen a ti y a mí y a todo el mundo. ¿Cómo quedó el peso dólar? Hoy lo tenemos a la compra en 17.35, esto en Banamex, y a la venta en 18.20. Nada más vea usted la diferencia, ¿no? Prácticamente 5 pesos, podría decir usted, una devaluación del 50% en estos 3 años. La Bolsa Mexicana de Valores. Bueno, pues esta la tenemos exactamente en 45.105.51 unidades. ¿Y la mezcla mexicana de petróleo? 27.86 dólares el barril. A la baja un poco, ¿no? Poquito, sí. Las reservas internacionales se mantienen en 176.015 millones de dólares. Con respecto a la jornada de la semana pasada, subió 1.305 dólares nuestras reservas. Yo creo que los cambios que se hicieron tanto en la Secretaría de Hacienda como en el Banco de México en la política de contención del dólar fueron buenos, ¿no? Porque ha ido incrementándose resultados. Las reservas. El oro y la plata. El oro lo tenemos exactamente en 27.500 pesos la onza y la plata libertad 300 pesos. Bueno, pues nos vamos a Visión Laboral. Visión Laboral con Javier Cerón. Y bueno, las organizaciones obreras mostraron su preocupación por el ajuste en el crecimiento económico del país, que solo será de un 2% en el presente año, de acuerdo a las estimaciones y a los análisis del Banco de México. Pero prioritariamente se centra esta preocupación en la generación de empleo, ya que si bien el año pasado se alcanzaron más de 700.000 en forma general y con seguridad social, pues ahora con este despegue hacia el primer trimestre, la generación de empleo se ve como un problema que a lo mejor se convierte en el talón de Aquiles del gobierno federal en el presente año. Si bien los programas están funcionando, con esta baja en el crecimiento, la falta de inversión y sobre todo de incentivización en el sector productivo nacional, pues difícilmente se logrará un crecimiento en la generación de empleos hacia el primer trimestre, aunque se haya lanzado programas de formalización, debido a que, pues como se señala a través de estudios del Congreso del Trabajo, muchas veces un trabajador gana más en la informalidad que de manera formal, por lo que es preocupante esta situación y se espera pues se corrija en el transcurso del año. Por otra parte, bueno, todo está listo para que esta tarde el Partido Revolucionario Institucional celebre su 87 aniversario, donde de acuerdo a voces autorizadas, el tema principal será el proceso electoral, sobre todo el de Quintana Roo, donde al parecer esta tarde se conocerá quién es el candidato a la gubernatura del tricolor para esa entidad, luego de que abandonó las filas uno de sus militantes y que por lo tanto se complicó un poco la elección. Este es el reporte laboral, informó para ustedes Javier Cerón Espinosa, muy buenas tardes. En Tlaxcala para la gubernatura ya están por el PAN la senadora con licencia Adriana Dávila, su homóloga perredista igual con licencia Lorena Cuellar y por el PRI Marco Antonio Mena a la gubernatura. Pero la disputa para el PRI se da en los municipios. En Apizaco el puntero indiscutible es el priista Javier Rivera y un independiente, Ramón Huitrón. El PAN por el momento no da color, a pesar de que gobierna a ese estratégico municipio. Huamantla es el municipio más competitivo prometido. Ahí está echando la carne al asador el priista Jorge Sánchez Jasso. Le sigue Humberto Macías del PAN y por el PRD, Alfonso Sánchez, en el municipio de Tlaxco. Una encuesta interna del PRI marca como puntero en índice de popularidad al empresario Ángel Márquez, con un tercio de las simpatías de sus paisanos. Le siguen Gardenia Hernández, muy abajo, y otros como Silvestre Velázquez y Santiago Morales, apenas despuntan. Este último parece un municipio pequeño, pero tiene gran importancia económica para toda esta región del estado. Así que el PRI en Tlaxcala quiere abrirse a empresarios como Ángel Márquez desde lo municipal. Esto se definirá en semanas próximas. Rubén Labastida. ¿Qué hay? Pues tenemos boletos para que vayan a disfrutar del sueño de Haruki el fin de semana en el Foro Shakespeare, exactamente a la 1:00 p.m. Lo único que tienen que hacer es comunicarse en este momento a cabina. Y bueno, pues recuerden que el Punto Crítico los lleva directo al teatro. También tenemos para Menopausia el musical, así que la invitación, mis estimados amigos, para que se comuniquen con nosotros. Y bueno, pues recuerden que el fin de semana también, pues tenemos la revista de la radio de 12 a 2:00 p.m. los sábados, puede escuchar el Punto Crítico por esta misma frecuencia. Y vamos a tener mañana muy buenas entrevistas. Es correcto. Rubén Labastida. Efectivamente. En el lado de los espectáculos. Pues vamos a tener Indiconectados, la grata compañía de nuestros amigos de Indiconectados, una propuesta independiente de música, donde los artistas pues van a poder acercarse, sobre todo aquellos que no tienen disquera, que no tienen algún apoyo, ¿no? Y también la propuesta en Tamaulipas, ¿no? Allá en Reynosa, Tamaulipas, sobre los titiriteros. No bueno. Deje de escuchar usted mañana el programa de 12 a 2:00 p.m, el Punto Crítico de fin de semana, donde va a tener información útil para la toma de decisiones. Soy Eduardo Ramos Fuster, nos vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando el Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. El Punto Crítico. En Fórmula Femenina, continuaremos en un momento. La voz de los estados. El día de ayer, el presidente de la República inauguró la central eólica sureste 1, fase 2 en el estado de Oaxaca. A México se le comienza a mirar diferente para la generación de energía limpia. Estados como Baja California, Nuevo León, Durango, el Estado de México y el propio Oaxaca reciben inversiones considerables para la producción de energía. En el caso de la zona del Istmo, los fuertes vientos son detonadores de la función de los aerogeneradores o molinos de viento, como comúnmente se les llaman. Incluidas las entidades referidas, hoy se están impulsando 85 obras de infraestructura en 30 estados del país y representan inversiones por más de 26 mil millones de dólares. Es deseable también que tecnología similar comience a abaratarse para las casas en comunidades aisladas, a las que no llegan los servicios. Ya se tiene, no obstante, el costo es alto todavía. Esto fue La Voz de los Estados con Mario Ávila. Con mi camión, FAO, voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con mi cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Hola. Maya, voy de regreso del viaje. La pasé genial. Y de recuerdo te llevo una plantita. ¿Quieres? Gracias, mijo. ¿Pero revisaste que se pueda? Antes de viajar con cualquier producto vegetal, averigua si puedes ingresar con él al país y qué requisitos debes cumplir. No olvides declarar toda fruta, verdura, planta y alimento que traigas del extranjero. Senasica. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800 422 5292 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Hoy mi plan es pasarla bien. Pero si no te cuidas, no la vas a pasar tan bien. Yo me quiero esperar. Si puedes planear un día de diversión, puedes planear una vida, tu vida. Haz un plan de amor, no solo de impulsos. Un buen plan, primero la escuela, ya después vendrán los hijos. La responsabilidad es tuya. Es de todo. Es tu vida. Es tu futuro. Hazlo seguro. CONAPO. gob.mx/CONAPO. Fórmula Femenina, con las grandes personalidades. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:30 p.m. Les recuerdo las redes sociales, Rubén Labastida. Bueno, pues efectivamente nos pueden seguir a través de Twitter, @ El Punto Crítico, y en www.elpuntocritico.com. Y si no, @ Ramos Fuster con TH, usted bien sabe. Háganos sus comentarios. Correcto. Ya tenemos en la línea el día de hoy al licenciado Luis Sánchez Jiménez, senador por el Estado de México, vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores. Señor senador Luis Sánchez, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. Eduardo, gracias. Gracias por el espacio y un gusto saludarles a todos por allá. A ti y por su información, tengo entendido que presentaron una iniciativa en tu caso para crear la Secretaría de Economía Social y Solidaria. Y la primera pregunta que me hacen es, ¿necesitamos más aparato burocrático? Sí. Lo primero que habría que preguntarle al público es si conoce lo que es el sector social de la economía en México. ¿Alguien ha hablado de ese sector social de la economía? Creo que no, aun cuando en la Constitución se establece desde el artículo 27 y en el 25, justamente en el 25 sobre todo, se establece que hay tres sectores económicos: el sector público, el sector social y el sector privado. ¿Sí? Y es justamente en este sector social donde encaja esto que estoy haciendo. Mira, ¿sí? Ya hoy existe un instituto que se responsabiliza de atender el sector social de la economía, el instituto, el INDAES. Sin embargo, en México, en contrario a lo que se hace en otros países, que incluso son capitalistas netamente, ¿no? Neoliberales en su economía, como es Estados Unidos o como es Canadá, en México este sector no solamente no ha sido impulsado, sino que ha sido atacado en los últimos 30 años. Las cooperativas son parte de este sector, las organizaciones de trabajadores, los ejidos, las comunidades, son parte de este sector. Aquellas empresas que son creadas por trabajadores entran en esto. Y pues desde hace algunos años, por ejemplo, el sector de las cooperativas, pues ha sido no solamente no impulsado, sino que se modificó la ley de cooperativas justamente en 1994, recuerdo, para desmantelarlas prácticamente, quitarles toda ayuda y dejar que murieran. Muchas cooperativas cerraron, por supuesto, las más grandes incluso, y bueno, pues este sector simple y sencillamente prácticamente ya es una cosa muy pequeña y ya no se ha dejado completamente olvidado, ¿no, senador? Olvidado y atacado. En México las autoridades tienen como una fobia hacia todo lo que signifique social, acciones sociales, ¿no? Ajá. Supongo que lo confunden con cuestiones del socialismo y entonces nada que tenga que ver con el socialismo. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, las cooperativas son muy fuertes, en Europa también son muy fuertes. Ese es el sector de la economía que produce empleos, que produce riqueza también, claro, mejor distribuida de lo que tenemos hoy, ¿no? Y como dice el dicho, ¿no? La unión hace la fuerza, la participación de pequeños capitales o pequeñas cantidades van conformando la fuerza de una gran empresa como las cooperativas o las sociedades anónimas, ¿no? Senador, aquí obviamente me llega la duda. ¿La Secretaría de Economía actualmente no debería tener a su cargo esos paralelismos, por ejemplo, de la economía social y solidaria? Bueno, la tenía. Era la Secretaría de Economía la que se responsabilizaba de esto, y recientemente se les dio a la Secretaría de Desarrollo Social esta función. El INAES pasó de Economía a CEDESOL. Sin embargo, justamente ahí es donde estoy haciendo el énfasis, no se ha hecho nada por este sector, y justamente no estamos creando más burocracia. Esa que existe ya, esa responsabilidad que se le da al INAES, esa nada más tendríamos que elevarla de rango para darle la importancia que merece. Entonces, pues que la Secretaría de Economía se dedique a apoyar a las empresas privadas, al sector privado de la economía, ¿verdad? Y que esta nueva secretaría sea la responsable de desarrollar el sector social de la economía. De eso se trata. En la actualidad hemos visto mucho el debilitamiento de en la parte, por ejemplo, agraria del ejido o de la tierra comunal. Con esta nueva secretaría, ¿qué se estaría buscando, senador? Justamente es impulsar a la organización de los campesinos, en este caso, ¿verdad? Ellos son parte de esta de este sector social de la economía, rescatar la producción del campo, que la verdad pues hoy vemos que está abandonada. En Estados Unidos el subsidio que le da el gobierno a sus productores del campo es verdaderamente grande, es un subsidio, son apoyos muy grandes, tienen precios de garantías, tienen subsidios para las semillas, para los fertilizantes, para todo lo que utilizan ellos, son apoyados. Y en México todo lo contrario, ¿no? Los hemos abandonado. No hay apoyos de ningún tipo prácticamente, salvo los que algunas dependencias clientelarmente usan, ¿no? Y lo bajan a través de organizaciones supuestas de campesinos, pero bueno, pues es toda una corrupción. Entonces no puede ser más así. Esta es una parte de lo que se tiene que fomentar, justamente de lo que se ha abandonado y que dio al traste incluso con aquella iniciativa de Carlos Salinas de Gortari de evitar, de quitarle al ejido pues lo que le dio sustento en años anteriores, ¿no? Y porque pudieran los ejidatarios vender sus tierras, que pues que las están malbaratando, por cierto. Este es uno de los sectores, pero por ejemplo los sindicatos de trabajadores son parte de este sector, y pues se ha atacado en estos últimos años el sindicalismo en México de tal manera pues que ahora las empresas que están abriendo en México ya no tienen trabajadores, ya todo es de outsourcing, ¿no? Lo van derivando. Estamos platicando con el senador Luis Sánchez Jiménez, vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara del Senado, con respecto a esta propuesta de impulsar la creación de una Secretaría de Economía Social y Solidaria. Tú comentabas, senador, que en Canadá las cooperativas representan el 7.8% del Producto Interno Bruto y que se las financia ahí en Canadá con cerca de de 13 mil millones de dólares. En el caso de México, ¿qué se ha hecho? Nada. Absolutamente nada. No, es atacarlas, es destruirlas. Mira, antes teníamos una flota de cooperativas pesqueras muy grande, importante, estaba desarrollándose muy bien ese sector, y pues si nosotros volteamos a ver lo que hay hoy, no existe ya ni un 10% de lo que había. Sí, inclusive hasta le subieron el diésel, ¿no? Que tienen que pagar el diésel por anticipado los pequeños grupos de pescadores. Sí, así es, todas las trabas posibles para que no se desarrolle, ¿no? Entonces, tenemos que ir a organizar a la sociedad, justamente, en cooperativas diversas. Mira, cooperativas de consumo, por ejemplo. Los vecinos se pueden organizar en cooperativas de consumo y evitar incluso pues estos altos precios que de repente se dan en algunos productos, ¿no? Hay muchas formas de organizar a la sociedad en cooperativas, de producción, de consumo, de servicios, de ahorro incluso, que nos darían otras condiciones sociales. Sí, mira, por ejemplo, en Francia, hay un Ministerio de Economía Social, ¿cierto? Que es justamente lo que yo estoy buscando. Ajá. Y allá promueven a 200.000 empresas. Ese ministerio está promoviendo 200.000 empresas que generan 2 millones de empleos, que significa el 10% de su Producto Interno Bruto. Otra visión completamente distinta. En Estados Unidos, repito, en Canadá, gobiernos pues neoliberales ven a este sector como una forma de desarrollo de la economía. Y en México, insisto, es todo lo contrario. Todo lo que vuela a esto es atacado. La economía social impulsaría que el desarrollo de nuevas empresas, de cooperativas, de personas que se quieran unir como para lograr bajar los precios o ser más productivos. Sí, estaríamos hablando de ir a organizar a los campesinos, de organizar a los ejidatarios, ¿verdad? Para que produzcan, para que consuman en común, las compras en común y el consumo en común de esos productos les bajan los costos, ¿sí? Claro. Por ejemplo, si logramos una cooperativa de ejidatarios, van a dedicarse a sembrar, no sé, lo que sea, pues entonces compramos las semillas en común, nos salen más baratas. Para hacerlo mucho fertilizantes, más barato. Así es. Senador Luis Sánchez Jiménez, ¿me permitirías ir a un corte y regresamos y me dices más o menos de dónde podrían salir los recursos para esta economía? Sí, cómo no, con gusto. Vamos a un corte, regresamos, estamos platicando con el senador Luis Sánchez Jiménez, vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Senado. Visita orfeón.com y conoce todo nuestro catálogo de música. Cómprala, bájala y disfrútala. Devórame otra vez. Devórame otra vez. Acaríciame. La gran música de hoy y siempre. La arrastré por tu cuenta, la cifarra. Por orfeón.com. Respetable y el mundo está a mis pies. Yeah, yeah. El sabor de Cuba, ahora recopilado en una colección inédita que reúne más de 60 grandes artistas de ayer, hoy y siempre. Y es por eso que te pido que no me mires más. Mambo, qué rico el mambo. Esta colección mambo. De Nuevo es Tiempo de Cuba podrás adquirirla a un precio de oferta en Sanborns y Mix Up. No dejes pasar esta promoción limitada. Es calidad Orfeón. Transmitiendo a toda la República Mexicana. Grupo Fórmula. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para el más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI es donde puedes cursar tu carrera en tan solo 3 años y en 2 más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no lo pienses más. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:45 PM, Rubén Labastida. Efectivamente, los seguimos invitando al teatro este fin de semana. Recuerden El Sueño de Haruki el domingo a la 1:00 PM. Una obra infantil muy, muy padre en el Foro Shakespeare, Zamora número 7. Hay que comunicarse en este momento a cabina. Recuerde facebook.com/elpuntocrítico con información útil para la toma de decisiones. Y les recuerdo, @RamosFuster. Me pueden hacer sus comentarios, mandar sus preguntas y con mucho gusto las retomamos. Estamos platicando con el senador Luis Sánchez Jiménez, vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, y estamos platicando con él sobre la iniciativa para crear la Secretaría de Economía Social y Solidaria. La situación económica en el país, senador, bastante difícil. Ya vemos recortes en Pemex por más de 100,000 millones de pesos. En el caso de la Comisión Federal de Electricidad, nos anuncian desde el día de ayer que prácticamente va a iniciar su agonía con esto del banderazo para que entre la iniciativa privada ya a producir energía eléctrica. En ese orden de ideas y en el tenor, yo te preguntaría, ¿cuánto nos costaría a los mexicanos echar a andar una Secretaría de Economía Social y Solidaria para hacer lo que no está haciendo la Secretaría de Economía? Ni la Secretaría de Economía ni la Cedesol están haciendo el trabajo que les corresponde. Y te decía yo que ya en este momento el INAES es el que se responsabiliza o el que tiene las facultades para el desarrollo de este sector de la economía. Sin embargo, pues se hace verdaderamente muy poco de esto. El Instituto Nacional de Economía Social y Solidaria, INAES, es lo que se tendría que transformar en esta nueva secretaría. Entonces, no tendríamos por qué estar gastando más. O sea, no se tendría que erogar mayores cantidades que las que ya se gastan en este momento, ¿es lo que me estás diciendo? Así es, la infraestructura ya está. ¿Y qué implicaría entonces? ¿Nada más modificación a algunos artículos de la ley para dar las facultades y las obligaciones de cumplir con esto de una economía social? Es correcto, tendríamos que modificar algunas leyes, 4 leyes en su conjunto: la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de la Economía Social y Solidaria, porque existe una ley, pues, pero hay que modificarla para darle a este instituto todas las facultades, la Ley General de Desarrollo Social y la Ley de Cooperativas. La voluntad política es muy necesaria para que caminen este tipo de iniciativas. ¿Cómo la percibes tú, los demás partidos políticos, el PRI, PAN, cómo reciben esta iniciativa? Bueno, pues ayer que la presenté en el pleno, la turnamos a comisiones. Vamos a ver en comisiones cómo la interpretan ellos, cómo lo están viendo. Pero mira, rápidamente te doy otros números. ¿Sí? En España hay más de 42,000 empresas que generan 2,560,000 empleos de la economía social de España. Entonces, imagínate. Ahí también, estas empresas producen el 12% del PIB. Entonces, bueno, pues es un caso también de éxito. En Italia, ya te decía hace un rato, se genera anualmente el 14% del PIB con estas empresas y tienen 700,000 empleos, por ejemplo, ¿no? O en Alemania y Holanda, en Alemania estas empresas representan el 22% del mercado, en Holanda representan el 25% de su mercado. Entonces, Mira, si vamos por el mundo viendo qué están haciendo los otros países, encontramos que esta es una forma de desarrollar la economía donde la riqueza se distribuye de manera más equitativa. Y ahora que tenemos este grave problema en México de inseguridad y todo esto, esta forma de organizar a la sociedad nos permitiría rehacer la cohesión social. Tendría muchas bondades verdaderamente. Es darles instrucciones, es tener voluntad desde el gobierno federal, desde los partidos políticos, para entender que lo que estamos haciendo en México está mal. O sea, estamos verdaderamente errados en el desarrollo de la economía. No es los monopolios, los oligopolios, lo que nos sacaría de la crisis económica. Es este sector el que nos permitiría salir de la crisis económica. La suma de todas las voluntades y obviamente de los pequeños capitales para que se hagan fuertes y nos fortalezcan. Senador Luis Sánchez Jiménez, te agradezco muchísimo por tus apreciaciones y las precisiones que nos has hecho. Me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que ahondáramos más con respecto al tema. Con todo gusto, cuando ustedes me inviten. Te agradezco, muchísimas gracias. Es el senador Luis Sánchez Jiménez, vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores. Sin lugar a dudas que impulsar la economía en todos los sectores es fundamental. El distribuir la riqueza es altamente necesario para nuestro país. Hay que recordar que la concentración de la riqueza está solo en 20 familias en México, un 2%. De la población concentra toda la riqueza. Estas iniciativas, sin lugar a dudas, llegarían a dar la posibilidad de que la riqueza se distribuya de manera más equitativa. Vámonos con Breves Delegacionales. Breves Delegacionales. El diputado federal del PRD, Fernando Rubio Quirós, hizo un llamado al titular de la delegación Cuauhtémoc, Ricardo Monreal Ávila, para atender las denuncias de corrupción en torno al manejo de la basura en esa demarcación por parte del responsable del área, Nicolás Mollinedo. El secretario de la Comisión de Desarrollo Metropolitano de la Cámara de Diputados señaló en entrevista que trabajadores de Limpia acusan a Mollinedo, director de recolección y tratamiento de residuos sólidos en la delegación, de un presunto negocio millonario con 134 rutas de recolección de basura al venderlas hasta por 80 mil pesos cada una. La dirigencia del partido Movimiento Ciudadano solicitó al secretario de Seguridad Pública capitalino, Irán Almeida Estrada, atienda el problema de inseguridad que se vive en la delegación Álvaro Obregón. La presidenta local de esta fuerza política, Estela Damián Peralta, el coordinador delegacional del partido, Héctor Nieves, y Benjamín Cárdenas García de la Comisión Operativa pidieron en una carta la instalación de una mesa de trabajo para revisar con vecinos de la demarcación el aumento de la incidencia delictiva en esa zona. El Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal realizó dos operativos relacionados con el transporte público en distintas zonas de la delegación Miguel Hidalgo. Como parte de estas acciones remitió 17 vehículos al corralón por carecer de algún tipo de documento, suspendió la circulación de un microbús y hubo 24 infracciones realizadas por la Secretaría de Seguridad Pública. Otro vehículo de transporte público fue trasladado al corralón por portar publicidad con permiso vencido. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Breves estatales. Los senadores del PRI abogaron porque el gobierno de Puebla transparente el uso de los recursos públicos destinados a la educación. Los legisladores se enlistaron para la sesión de esta semana un exhorto para que el Congreso del Estado de Puebla realice las investigaciones conducentes en la relación de diversas irregularidades identificadas en materia de gasto para la ciudad en cuanto a educación. Mientras tanto, debido a la formación de una grieta que mide aproximadamente de 30 a 20 metros en el río Atoyac, desapareció sin que hasta el momento se desconozcan las causas. Un grupo de geólogos de la Secretaría de Protección Civil de Veracruz, en coordinación con personal de la Comisión Nacional del Agua, la CONAGUA, realizaron una visita al afluente para determinar el origen del fenómeno geológico. Y finalmente, un total de 200 pipas que transportaban gasolina y 600 gasolineras han sido atracadas en el primer bimestre de este año en el estado de Tabasco, acusando los empresarios que se sienten obviamente desprotegidos por el gobierno estatal, municipal, o sea, nadie los está apoyando y cuidando. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Sin duda la noticia más importante en el panorama internacional fueron las reacciones que causó la supuesta declaración de Lula da Silva al ser sacado de su casa por asuntos de presunta corrupción. Valga la aclaración, que se trató solamente de un espectáculo para los medios, así lo afirmó el expresidente brasileño. Dado los hechos, afirmó que se trató de todo un operativo realizado por la policía en su contra para buscar ofrecerle un espectáculo a los medios de comunicación, ya que si un juez quería escucharlo, tan solo necesitaba enviarle una notificación. Si el juez Sergio Moro, responsable por el caso de corrupción en el estatal Petrobras, o la fiscalía querían escucharme, tan solo necesitaban mandarme un oficio porque yo nunca me negué a prestar declaraciones. Así lo afirmó Lula da Silva ante militantes del Partido de los Trabajadores, tras ser conducido este viernes en la mañana a una comisaría de la Policía Federal a un interrogatorio. Otro hecho interesante que se dio en medio de este panorama tenso por el caso de corrupción de Petrobras relacionado con el expresidente Lula da Silva, que los mercados de Brasil respondieron de manera positiva ante la operación policial iniciada en esta mañana contra el expresidente. Y vámonos a Honduras, que hay gran conmoción. La ONU critica que no se haya protegido adecuadamente a la activista hondureña asesinada. El máximo responsable de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Seyrat Al-Hussein, condenó hoy el asesinato de la líder indígena hondureña Berta Cáceres y consideró inquietante que este haya podido ocurrir pese a que las altas instancias internacionales pidieron una protección especial para ella. Para El Punto Crítico, Laura Brujés. En México existe una violación sistemática a los derechos humanos. En México hay respeto. Las desapariciones forzadas se han vuelto una constante. En México hay respeto. El clima de inseguridad ha permeado todos los estratos sociales. En México hay respeto. La imperante impunidad transgrede permanentemente las garantías individuales. En México hay respeto. ¿Cómo va a haber respeto? ¿No escuchas mis afirmaciones? Por eso, hay respeto. ¿Respeto? Sí, respeto a los delincuentes, corruptos, sinvergüenzas, tranzas, narcos, agresores, sicarios, homicidas y etcétera, etcétera, etcétera. Ah, qué luy con ese cartón. La portada del periódico El Punto Crítico del día de hoy, Rubén. Corrupción siempre impune, rendición de cuentas se sujeta a vaivenes políticos. Bueno, busque el periódico El Punto Crítico, www.elpuntocritico.com. Nos escuchamos el día de mañana. Opinión más influyente en Fórmula Femenina. Regresamos. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gato. Es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. A mí es lo único que me hace sentir segura. Yo siempre lo uso. Con condón disfrutamos sin preocupaciones. Yo de plano no salgo a ningún lado sin condones. Para adquirir VIH, basta con una sola relación sexual sin protección. Cuídate. Llama a Telcida sin costo desde cualquier parte de la República al 01800-712-0886 y del Distrito Federal al 5207-4077. Busca Sencida en redes sociales. Secretaría de Salud.